Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. 200.972 dólares fue el precio con el que una casa de subasta de Londres vendió la primera edición de Hobbit. Darío Males amplía la información. Una de las primeras ediciones de El Hobbit del británico J. Tolkien se remató en una casa de subasta Sotheby's de Londres por 200.972 dólares. El ejemplar, impreso en 1937, fue un regalo del autor a uno de sus primeros estudiantes en la Universidad de Leeds. El libro lleva una inscripción anotada a mano en élfico, uno de los idiomas ficticios inventados por el autor del Señor de los Anillos. El ejemplar fue subastado en una sesión dedicada a los libros infantiles e ilustrados de mediados del siglo XIX. En esa misma subasta se remató una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal por 38.316 dólares y un ejemplar doble de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, anotado por el autor por 15.326 dólares. A mediados de julio, la ciudad de Quito será el escenario de la Expo Música 2015, un evento que busca reunir los diversos elementos que constituye la producción musical. Darío Males. Tras el éxito obtenido en el 2014, la Feria Expo Música regresa a la capital para ofrecer un encuentro musical. Este evento tendrá lugar del 17 al 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. La convocatoria está abierta para empresas de instrumentos musicales, agrupaciones artísticas, escuela de músicas, organizadores de evento, busca talentos y medios de comunicación. Para Robert Sánchez, coordinador general del evento, su objetivo es responder las necesidades musicales por las que actualmente atraviesa el país. Cada vez se va a necesitar que más artistas ecuatorianos puedan encontrar el camino y las oportunidades para presentar su arte, para desarrollar su arte y para hacerlo de manera cada vez más profesional y que pueda tener más éxito, porque hay muchos artistas que tienen mucho talento pero que no han podido desarrollar su quehacer, su actividad, precisamente porque no encuentran las personas que les ayuden a dirigir eso, que vean en ellos el talento, pero que no sepan por dónde ir. Muchos de ellos equivocan. Mantener esta como una plataforma para el encuentro y el desarrollo de la música es nuestra principal visión. A los ojos de este productor, el marco legal de la difusión musical, el que señala que por cada artista internacional que suene en los medios debe estar acompañado por uno nacional, resulta propicio para el desarrollo de la música que se produce en el Ecuador. Entonces hay un ambiente muy favorable para el artista ecuatoriano, que aplaudimos nosotros que haya esta política, porque por fin ellos encuentran dónde plasmar y ser reconocidos como artistas. Obviamente que necesita una calidad mínima para aquello, pero hay esa calidad, pero faltaba esa oportunidad, ese apoyo, que la gente los escuche, los reconozca y demande de su producción. Eso es muy bueno, aplaudimos eso y encaminados en eso, en esa política que coyunturalmente se da en estos años, esperemos que siga fortaleciéndose cada año más para el desarrollo de la cultura musical ecuatoriana. La Expo Música 2015 se encontrará en el Centro de Exposiciones Quito del 17 al 19 de julio. Quienes quieran ser parte de la inauguración deben solicitar su invitación en la página web www.expomusica.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende sus gestiones a los valles. En pasados días, la sede oficial del grupo de teatro Contra el Viento, ubicado en La Merced, pasó a ser una extensión más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende su accionar cultural a lo largo y ancho de la ciudad. En pasados días y en presencia de las principales autoridades de esa institución, encabezado por su presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, se oficializó la sede del Grupo del Teatro Contra el Viento como una nueva extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este grupo de teatro, creado en 1991, mantiene una estrecha amistad con la institución cultural y con sus autoridades. En el acto intervino Patricio Vallejo, director del grupo, quien resaltó la función del titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en apoyar la iniciativa de crear un espacio para las artes escénicas en La Merced. De esta manera, este centro cultural se une a otros espacios como el Centro Cultural Manantial del Sol, Humacantao o Cayambe, que a lo largo de la provincia difunden el trabajo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza en su objetivo de democratizar la cultura. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.